Buenos días, hermanos. En esta mañana quería compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 62. Capítulo 62. Leemos entonces en nombre del Señor, y dice así: Por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como una antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que será llamada mi deleite. Tu tierra será llamada mi esposa, porque el Señor se deleita en ti y tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija con su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes los que invocan al Señor no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar hasta que se establezca en Jerusalén y la convierta en alabanza de la tierra. Por su mano derecha, por su brazo poderoso, ha jurado el Señor: nunca más daré a tus enemigos tu grano como alimento, ni se beberá gente extranjera el vino nuevo por el que trabajaste. Alabando al Señor comerán el grano quienes los han cosechado. En los atrios de mi santuario beberán el vino quienes hayan trabajado en la vendimia. Pasen, pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, construyan carretera, quítenle todas las piedras, desplieguen sobre los pueblos bandera. He aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los fines de la tierra: digan a la hija de Sión, ahí viene tu Salvador, trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor, y tú serás llamada ciudad anhelada, ciudad nunca abandonada. Hasta allí la lectura. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder encontrarnos, poder adorarte, para poder hablar contigo, Señor, y también por permitirnos acercarnos a tu palabra, nuestro Dios. Te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo a reflexionar, a pensar, y que tu palabra, Señor, pueda edificarnos, pueda instruirnos, pueda hacernos crecer en la fe, en la confianza contigo, Señor. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas y nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras manos, para que tú actúes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente el profeta Isaías era uno de los profetas que tiene como un, digamos, tiene un ámbito en el cual actúa y en el cual procede en la historia, muy importante, y es uno de los mayores, decimos, profetas, y es uno de los que tiene, como decimos a veces también, que es el Evangelio allí en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque nos habla mucho de la esperanza, nos habla de la restauración, de la renovación, de lo que Dios va a hacer y lo que hará con su pueblo. Yo puse esta mañana de título a esta reflexión del capítulo 62, De vuelta a casa, porque Isaías es alguien que relata, que denuncia el pecado delante del pueblo y a los reyes, a los sacerdotes, denuncia el pecado, es el que también denuncia y avisa que va a haber un cautiverio, que Babilonia va a ser una nación que los va a llevar a esclavos, pero también les avisa que van a regresar a su tierra y que van a ser un pueblo, y que van a poder tener una nación. y que van a poder ser un pueblo que va a sostener el nombre del Señor como el nombre santo y único. Y esta es la instancia que el pueblo está volviendo nuevamente a su tierra, a la tierra prometida. Por eso que puse como título Volviendo a Casa. Pero también pensaba, ¿no?, que muchos de nosotros estamos como volviendo a casa en este tiempo, después de las vacaciones, después de tener un tiempo de descanso, lo que los han podido tener, ¿no es cierto? Estamos volviendo a casa. Y volver a casa tiene todo un significado, todo un sentido. Tiene muchas emociones que a veces son encontradas, que son emociones muy lindas, y a veces emociones, bueno, que son muy difíciles de poder afrontarlas. Pero volver a casa creo que siempre está bueno. Está bueno porque el volver a casa, y no estamos hablando de la casa solamente material, sino estamos hablando cuando volvemos y tenemos que enfrentarnos con realidades cotidianas. A lo mejor, bueno, armamos todo, nos fuimos de vacaciones y dijimos, bueno, nos olvidamos de todo lo laboral, de todo lo que está pasando, nos vamos a divertir un tiempo, pero cuando volvemos a casa tenemos que empezar a ver todas las cuestiones y a ver cómo vamos a resolver todo, ¿no? Ese es el volver a casa, ¿no? Y también encontrarnos con las cosas lindas de la casa, ¿no? Porque la casa no solamente tiene cosas difíciles, sino que tiene cosas hermosas que el Señor ha puesto y nos ha regalado para que la vivamos, ¿está? Y Isaías tiene un montón de imágenes tan hermosas que son conmovedoras, no tan tiernas y profundas, que nos conmueven hasta el alma. Isaías es uno de los profetas que allí alrededor del 740 a.C. le empieza a predicar. Y él aparentemente es alguien que tiene acceso, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la parte de la nobleza, del rey. Él tiene acceso al palacio del rey. Él puede entrar, y allí lo vemos como uno de los asesores de Ezequías. Y él tiene una relación, un vínculo con todas las autoridades, con la política y también allí con los que son los miembros de la iglesia. O sea que es alguien que está cerca del poder político y religioso. Y es alguien que puede transmitir un mensaje, y no muchos profetas podían tener ese privilegio, pero él lo tenía. Y él estaba ya aconsejando y orientando siempre de parte del Señor, amonestando. Y lo que hemos leído en esta mañana, el pasaje comienza con decir, por amor a Sion, no callaré. Por amor a Jerusalén, dice, no desmayaré, seguiré trabajando. Y lo que yo quería rescatar aquí del inicio de este pasaje es que aquí el profeta habla del amor de Dios, profundamente, de ese amor para Sion y de ese amor para Jerusalén. Y generalmente no sé por qué a nosotros los evangélicos nos han metido mucho, bueno, que el Dios del Antiguo Testamento, como decimos, es el Dios malo, que es el Dios castigador, es el Dios severo, es el Dios duro, pero el Dios, si lo queremos llamar del Antiguo Testamento, es un Dios de amor también, un Dios que ama a su pueblo, y no es un Dios diferente al del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que se hizo hombre, como leíamos en el Evangelio, es el mismo Dios que trata con su pueblo, y dice, por amor, dice, ese amor que Dios habla, es ese amor bueno que se entrega, ese amor que se da todo, ese amor que no se agota y que fluye permanentemente a través de todas las generaciones de nuestra humanidad y llega hasta nosotros hoy en día. Y dice el Señor, bueno, que Él por amor dice, no voy a callar. Dios es el que rompe el silencio en medio de esta situación. Imagínense allí al pueblo volviendo de Babilonia, volviendo a una ciudad destruida, donde hay mucho por hacer por delante, donde hay mucho que trabajar, no solamente esfuerzo físico, sino intelectual, emocional, donde hay que poner mucha gana, mucha garra. Ese pueblo viene camino allí y el Señor dice, yo no me voy a callar, yo voy a romper el silencio, le dice el Señor en Sion. Yo voy a hablar a Sion. Y Sion representa un poco todo lo que tiene que ver también con lo político, lo religioso. Religioso, ¿no? Porque Sion era la ciudad de David, donde estaba el rey, era el palacio del rey en un sentido. Dice Dios, yo voy a hablar a los líderes, no me voy a callar la boca, le voy a transmitir permanentemente mi palabra para que los oriente y los guíe de una forma correcta y digna y que esta nación sea una nación grande. Y cuando habla de Jerusalén dice, voy a trabajar en Jerusalén. Jerusalén podemos pensar que es la población, ¿no? El resto de la población allí del grupo, de los que están regresando a Israel, a la tierra prometida. Yo también voy a trabajar. O sea que Dios habla, pero Dios también es el que pone las manos y mete las manos en la tarea cotidiana. Y el Dios es el que actúa. Y nos podemos preguntar muchas veces, ¿cómo actúa el Señor? La verdad que es difícil eso de a veces poder describirlo, ¿no? Y poder de volcarlo en palabras o decirlo allí en la Escritura, porque no sabemos cómo actúa muchas veces Dios. Yo en persona a veces me he dado cuenta que en situaciones que no sé cómo, pero Dios cambia y transforma una situación de una manera milagrosa, ¿no? Que nosotros no la podemos entender. Y es ese Dios que le dice al pueblo de Israel que viene seguramente con muchas situaciones y con tristezas también, ¿no? Y también con muchos dolores y con mucha alegría y también a veces con muchas broncas seguramente. Se imaginan que ellos estaban en Babilonia y muchos de ellos se habían establecido y estaban bien en Babilonia. Habían hecho negocios, habían podido crecer en sus artes, habían aprendido a ser los mejores negociantes. Allí, o sea que fue toda una escuela, se habían hecho ricos muchos, tenían sus posesiones, sus casas, y el Señor los está llamando a que vuelvan a la tierra prometida. Y todos los que venían a la tierra prometida eran inscritos en un libro que era guardado, ¿no? O sea que Dios estaba haciendo así un plan y un propósito, ¿no? Y a lo mejor me adelanto, pero creo que Dios también tiene este propósito con nosotros, ¿no? Que a veces como cuando estamos en Babilonia nos sentimos muy bien, ¿no? Que estamos todos completos, ¿no? Que estamos bien, satisfechos. No, ¿para qué vamos a ir a la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida para nosotros es la iglesia, ¿no? Y la iglesia no quiero decir el culto del domingo, no, por favor, no quiero decir eso. La iglesia es donde la comunidad que adora y alaba al Señor, donde es una y que invoca el nombre del Señor y que constantemente se nutre de la palabra, se nutre de la esperanza del Señor, de la oración, de la adoración, de la alabanza. Ese es el pueblo del Señor, donde el Señor nos llama y nos convoca a ser parte. Y a veces uno tiene que desprenderse de cosas que ha logrado en la vida, ¿no? Para poder entrar en esa tierra y en esa comunión con el Señor. Y Dios es el que trabaja. Y dice el Señor, bueno, y dice que no va a descansar hasta que, dice, hasta que Dios va a hablar y que no va a descansar hasta que nos da el sentido de como que hay allí todo un inicio, ¿no? Que hay todo un desarrollo y que hay un propósito de Dios, hay un fin que Dios quiere cumplir y que Dios quiere lograr en su pueblo y en su iglesia. Que Dios no es como nosotros, vieron que a veces comenzamos algo y a veces lo dejamos ahí trunco, lo abandonamos, ¿no? Dios es el que cuando comienza algo en cada uno de nosotros lo va a terminar. Y aunque parezca difícil, ¿no? A veces decimos, pero este hermano, o hablando de uno mismo, es imposible que lo pueda lograr, ¿no? Pero Dios lo puede lograr. Y Dios se toma todo su tiempo, Dios se toma todo su tiempo para que los propósitos del Señor se concreten en cada uno de nosotros. Y aunque vos no lo quieras creer o no lo puedas creer hoy en tu vida, hay cosas que Dios va a concretar y que Dios las va a terminar porque Dios es el Señor de toda la tierra. Y Él es el que sostiene todo este universo y sostiene cada uno de nosotros que somos como un polvito en la mano del Señor, algo minúsculo. Dios lo va a lograr y Dios lo va a hacer. Así que hay cosas en tu corazón que Dios ha puesto y que son difíciles de lograr, pero que son la voluntad de Dios. Tener la plena seguridad y certeza que el Señor la va a terminar. Que Dios va a arribar y va a terminar ese proyecto que ha comenzado con vos. Así que este mensaje es un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel, que Dios va a terminar esa obra, que Dios va a lograr. Y dice hasta que nazca, dice, como la aurora, la justicia, la justicia. Y es un término muy usado en la Biblia, el término justicia. Y yo pensaba todos estos días, bueno, nosotros ha habido todo un revuelo económico, que se piensa mucho en lo económico, pero que no pensamos mucho en términos de justicia a veces, ¿no? Y que la justicia en un país no se construye solamente con las monedas y los dólares y el oro y todos esos valores, sino que se construye con justicia, que es una de las bases básicas de una nación y de un pueblo, no solamente a nivel nación, sino entre nosotros también aquí, ¿no? Entre la familia, que tiene que estar la justicia presente. Y Dios no nos está pidiendo que resplandezca la justicia como al mediodía, ¿no? Vieron cuando el sol alumbra con toda su fuerza, sino dice como al amanecer. Yo me acuerdo en el campamento, estuvimos con los chicos, que algunos no se dormieron toda la noche, tuvimos que estar con ellos, y vimos el amanecer, ¿no? Cuando empieza la primera luz a aparecer. Bueno, Dios nos está diciendo, bueno, que como ese amanecer, Dios quiere que haya una luz, que salgamos de las tinieblas y tengamos el valor de ponerlos en la luz. para que la justicia del Señor se pueda ver en cada uno de nosotros. Y esta de la justicia creo que tiene que ver con un estilo, con una forma de vida de cada uno de nosotros. Tiene que ver, por supuesto, con los jueces y con toda la corte, tiene que ver, pero tiene que ver también con nosotros. No podemos esperar todo de la corte. Tenemos que, cada uno de nosotros, nuestro lado, hacer nuestro aporte. Y la justicia es algo cotidiano y algo permanente, la cual cada uno de nosotros la podemos vivir y la podemos compartir. Y podemos hacer que sea un mundo más fácil, más bonito, más feliz para todos nosotros y los que están a nuestro alrededor. Creo que justicia es una palabra muy muy amplia, ¿no? Muy grande, y que a veces es muy profunda, pero tiene que ver con lo cotidiano de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano? ¿Cómo lo compartimos? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo tratamos a los que están a nuestro lado, no es cierto? ¿Los tratamos como iguales? ¿Los tratamos como iguales? ¿Hacemos sentir que ellos también son seres humanos, que necesitan ser respetados y que son respetados, que son imagen de Dios? ¿Cómo vivimos la justicia de Dios? Creo que a eso apunta, ¿no? A las cosas pequeñas, como recién decía el hermano, hoy creo que se dio en el momento de la oración, de las cosas cotidianas que vivimos. La justicia, cuando hablábamos de todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? ¿Dónde está la justicia? Así, bueno, cada uno de nosotros desde ese lado debe ser el aporte de la justicia y hacer que las cosas puedan estar en su lugar dentro de todo lo posible que nosotros podemos aportar y apoyar. Así que el Señor nos llama, hermanos. El Señor dice que vino y que Él era la luz del mundo y que la luz, dicen, las tinieblas resplandecen. Cuando la luz de la aurora comienza a amanecer, las tinieblas comienzan a retroceder y a disiparse. Y eso quiere el Señor, que las tinieblas puedan disiparse y que la luz plena del Señor se pueda ver, pero no ver como una luz que baja del cielo, sino que en cada uno de nosotros, en nuestros actos y en nuestro andar, se vea la luz de Cristo, se vea esa luz de la justicia, esa luz del amor de Dios en cada uno de nosotros. Y también sigue diciendo el profeta aquí a través de lo que el Señor le ha dicho y le ha dado, dice que la justicia resplandezca como la aurora y como una antorcha encendida la salvación, como una antorcha encendida la salvación para el pueblo de Israel. ¿Saben que la antorcha en la antigüedad era un manojo de muchas maderas que se unían fuertemente una con otra, se embebían en aceite y resinas, y eso servía para iluminar. Y de allí yo rescaté la idea, ¿no? Pensando, ¿no? Que, porque acá está hablando de un pueblo, no está hablando de individuos, está hablando de un pueblo, de una comunidad, y que esta antorcha es la comunidad, es el pueblo, no es que cada uno de nosotros somos una antorchita, no. Como iglesia somos una antorcha en las manos del Señor. Y pensaba que cada una de esas maderitas podemos ser nosotros, ¿no? Que el Señor nos va uniendo y nos va atando con firmeza uno junto al otro. Y el aceite, bueno, que es la presencia de Dios, que es lo que nos da a nosotros la fuerza, el valor, la fortaleza. Y que el fuego del Espíritu Santo es el que nos enciende para que podamos alumbrar en este mundo, ¿no? Y también en el campamento hablábamos de los chicos hablábamos del fuego, ¿no? Y decíamos que el fuego en la antigüedad era algo muy difícil de poder encenderlo, que cuando se lograba encenderlo había que mantenerlo, porque si se apagaba costaba mucho volverlo a prender al fuego. Y que había cierto fuego que los hombres podían prender, pero que había un fuego que era el fuego de Dios, que ese fuego no lo podemos prender los hombres, que es un fuego solamente que puede descender de la presencia de Dios, y es el fuego que puede estar allí y que nosotros debemos sostener en nuestra vida y en nuestro andar por este mundo. Así que bueno, las imágenes, miren, la aurora por un lado y por otro lado la antorcha para iluminar. Y creo que también aquí cuando habla de la salvación y habla de la antorcha, también nos da a entender de que siempre hay una tensión entre las tinieblas y la luz, que mientras está la antorcha encendida, las tinieblas retroceden, ¿no es cierto? Pero cuando la antorcha, si se llega a apagar, sonamos, nos quedamos a oscuras. Y muchos de ustedes en estos días nos hemos quedado a oscuras, ¿no es cierto? Y sabemos lo que es. Pero en lo espiritual es mucho más grave y más desastroso todavía cuando a uno se le apaga la luz de Cristo en el alma y se encuentra perdido y a oscuras. Por eso el mantener esa luz. Y la tensión está allí, ¿no? De la oscuridad y la luz. La oscuridad pueden ser las tentaciones, pueden ser las pruebas, pueden ser las diferentes luchas que pasamos y situaciones que nos tocan lograr pasar por la vida. Pero si nos mantenemos firmes allí en la antorcha del Señor, seguramente que la salvación del Señor va a ser grande y próspera para cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé la fuerza, ¿no?, para mantenernos siempre unidos a Él. Su iglesia. Él quiere también darnos una nueva identidad. En lo que hemos leído acá, el Señor habla de la tierra y le dice, ya nunca más van a ser abandonados, ni se le va a llamar a su tierra abandonado ni a ustedes abandonados, ya nunca más. Parecía que ese era el mote que tenían, los abandonados. Imagínense a alguien con el nombre de abandonados. ¿Qué sentimiento produce en la vida de uno, no? Y seguramente que muchos de nosotros nos hemos sentido en algún momento abandonados. Yo me he sentido en algún momento abandonado. Y seguramente que muchos de ustedes se han sentido abandonados. Jesús se sintió abandonado también en un momento, pero es cuando la gracia de Dios nos sostiene también, ¿no? No es que Dios está ausente, sino que Dios está presente. Y creo que el Señor le estaba diciendo, pueblo mío, ya no están más abandonados. Yo les voy a dar un nombre nuevo, dice. Un nombre nuevo les voy a dar. Un nombre nuevo que les va a cambiar la vida. Que les va a cambiar la vida y les va a dar un nuevo sentido. Y ese nombre nuevo tenía que ver con una nueva realidad, ¿no? Tenía que ver con una nueva alternativa, con una nueva posibilidad. Así como ese nuevo amanecer de la aurora que nos da un nuevo día, una nueva oportunidad, ¿no es cierto?, en la vida, que puede ser lo laboral, puede ser lo familiar. Nuevas posibilidades que en nuestra vida a veces están a oscuras y que no puede haber luz. Bueno, Dios puede traer esa luz a cada uno de nosotros. Y el Señor nos quiere dar un nombre nuevo. Y recordaba también que muchos de ustedes, los que leen la Biblia o la han leído, que en Apocalipsis dice que el Señor tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros y que lo tiene escrito y que cuando nosotros entremos al reino del Señor de una forma plena, el Señor nos va a dar ese nombre nuevo. Pero el Señor conoce cada uno de nosotros. Así que el Señor también quiere darnos una nueva identidad, ¿no? Un nuevo, no solamente una nueva tierra, una nueva identidad. Y como el hermano hoy decía por allí, tenemos que saber quiénes somos cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro lugar, en nuestra vida cotidiana, en el barrio, en nuestra familia. Tenemos que saber que somos los hijos de Dios también allí, ¿no? Que somos el pueblo redimido de Dios y que el Señor, a lo último, dice, bueno, que somos un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo comprado por el Señor. Que no es que pasamos aquí el atrio y dejamos la santidad aquí adentro. La santidad nos va a acompañar a cada uno de estos lugares. Así que si estás desamparado en esta mañana, recordá que Dios no te ha desamparado, que Dios está presente y que Dios puede ampararte y sostenerte de una forma gloriosa y majestuosa. También el Señor le dice al pueblo que Él se quiere casar. Dice, yo quiero casarme con ustedes. Usted pensaba que estaban abandonados, que yo los había dejado. Dice, pero no es así, yo me quiero casar con ustedes. Y quiero alegrarme, dice, con ustedes. Así como el novio, dice, se alegra con su novia. Y como dice el recién casado, se casa y se alegra con su doncella. Así yo me quiero casar con ustedes. Y yo recordaba, creo que esto nos lleva a toda una reflexión muy íntima, ¿no? Yo pensaba, bueno, en el casamiento, pensaba en mi casamiento, en mi noviazgo. Cada uno de ustedes puede pensar un poquito en esas cuestiones ahora. Y yo recordaba ese tiempo, ¿no? Que son tiempos y momentos que uno pasa en la vida que son muy gratos y que son muy lindos, ¿no? Y que no es que se pierden, sino que esa vivencia sigue, pero son momentos muy, muy, muy hermosos y muy profundos que uno puede empezar a vivir y a disfrutar. Y como ese, se acordarán por ahí del primer beso, ¿no? Se pueden acordar algunos del primer beso, del primer abrazo. O cuando tuvieron que decirle allí a la chica o al chico, mirá, me gustaría compartir mi vida con vos. No sé cómo se lo habrán dicho. No sé cómo los chicos se lo dicen a la novia o la novia se lo dice al chico hoy en día, ¿no? Pero Dios en esta mañana se está remando a vos y te está diciendo, me quiero casar con vos. Me quiero casar con vos. No quiero que estés solo. No quiero que andes solo por esta vida, ni te sientas, ni andes solo. Me quiero casar con vos y quiero estar con vos. Y que podamos en esta mañana, bueno, Mi esposa, 6 meses tardó para decirme cuando me quise poner con novio con Marta, 6 meses tuve que esperarlas para que me dijera el sí. Así que bueno, esto es algo íntimo, lo comparto con ustedes. Con esto quiero decirle, no sé cuánto ustedes van a tardar para decirle sí al Señor. Puede ser ahora, puede ser 6 meses, 1 año, pero que el Señor nos ayude. Porque la propuesta de matrimonio que el Señor nos está haciendo es una propuesta seria. Es una propuesta fabulosa, hermosa. Porque Él dice que nos va a tener como un diadema en su mano también, ¿no? Que nos va a sostener y nos va a guardar. Este es el mensaje de esperanza que el profeta trae para todo este pueblo dolido, para todo este pueblo sufriente, herido, que vuelve y que ve su ciudad destruida y que hay mucho por hacer allí. Y después de eso el Señor les dice también a ellos, miren que he puesto sobre los muros de Jerusalén, dice, gente que va a estar clamando, dice, de día y de noche. He puesto centinelas para que clamen de día y de noche. Yo pensaba, bueno, que en la comunidad estos centinelas pueden ser, la oración puede ser una forma, ¿no?, de protección, de seguridad, que el Señor nos rodea con la oración, con el pueblo de Dios, que allí está rodeándonos con su muro y con la oración al pueblo de Dios, protegiéndonos y que nos da esa seguridad, esa confianza de que Dios es nuestro protector y nuestro Señor y nuestro sostén permanentemente. Pero algo dice después que nos toca a nosotros. Hasta aquí todo lo hace el Señor. Pero ahora el Señor le dice, a los que se acuerdan de mí, dice el Señor. A los que se acuerdan de mí, dice, no se cansen, dice, de trabajar, ni desmayen hasta que Jerusalén sea restaurada plenamente. Y aquí es el desafío también para cada uno de nosotros. El desafío de poner esta luz y de traer esta luz en el Señor, y trabajar también junto con el Señor. Imagínense que el Señor dice al principio, yo voy a hablar y voy a trabajar en el pueblo. Y aquí nos está invitando a nosotros a participar, a poder hablar y a poder trabajar, y no desmayar, porque aparentemente el reconstruir toda esta ciudad era un trabajo muy duro, y que se necesitaba mucho esfuerzo. Y si leemos, muchas veces los que estaban edificando estaban con la espada prestos a defenderse del ataque de los enemigos y estaban construyendo, levantando las paredes allí. Cada familia levantaba su parte, estaban construyendo la ciudad. Era un trabajo organizado, duro, difícil, por eso el Señor dice, no desmayen, no desmayen. Y no sé cuántos de ustedes están comprometidos de esa forma, ¿no? Pero bueno, a lo que lo están haciendo le decimos que no desmayen. Y aquellos que todavía no han recibido este desafío del Señor, bueno, que el Señor lo está invitando también. No solamente que sean su esposa, que seamos parte de este matrimonio, si lo podemos llamar así, del Señor. Que en el Nuevo Testamento recuerdan, la palabra dice que el Señor, dice que la iglesia es la esposa y que Él es el esposo. Él quiere tener este vínculo con nosotros, pero también nos llama a colaborar, a trabajar en pro de un mejor mundo. Y de que esta luz de Cristo vaya avanzando y que esta aurora cada día resplandezca más y que esta antorcha no se apague, sino que siga alumbrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y recordemos, para terminar, que el Señor nos ha dado una tierra nueva, nos ha dado un nombre nuevo, nos ha dado una canción nueva también al Señor. Una identidad nueva. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y les invito a que oremos a Dios en esta mañana. Y yo no sé, solamente el Señor sabe cómo cada uno de nosotros hemos llegado. Pero si vemos cosas por delante de nuestra vida que están como una ciudad toda destruida y que hay mucho para hacer, confiemos que el Dios que nos ha traído hasta aquí en esta mañana tiene el suficiente poder y sabiduría y amor también para sostenernos y ayudarnos a reconstruir lo que está destruido. Pueden ser vínculos, relaciones, pueden ser amistades, pueden ser profesiones. Pensemos en esta mañana si hay cosas destruidas en nuestra vida, que Dios está para levantarlas. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos, tú nos permites poder pensar y acercarnos a vos. Gracias por tu amor y tu bondad. Y rogamos que en esta mañana, tú que conoces cada uno de nuestros corazones, Señor, tú estás viendo, Señor, y lo has visto desde los que nos levantamos. Tú nos conoces, Señor, y te pido, te ruego, te rogamos juntos, como comunidad, que tú estés, Señor, reconstruyendo lo que está destruido en nuestra vida. Si la fe, si la esperanza, si la confianza también puede ser, que tú la reconstruyas, Señor, y que tú nos ayudes a confiar en vos. Y que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuden a apoyarnos en ti, Señor. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.